Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 36. Y tú, hijo del hombre, profetiza sobre los montes de Israel, y di: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros: ¡Ea! También las alturas perpetuas nos han sido por heredad. Profetiza, por tanto, y di: Así ha dicho el Señor Jehová. Pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas a saco y en escarnio a las otras gentes alrededor. Por eso, así ha dicho el Señor Jehová: He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás gentes, y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen presa. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles: Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová: Yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque heme aquí a vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades han de ser habitadas, y serán edificadas las ruinas. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto dicen de vosotros: Comedora de hombres y matadora de los hijos de tus gentes has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Y nunca más te haré oír injuria de gentes, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras, los juzgué. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de su tierra de él han salido. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho el Señor Jehová: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová. Séaos notorio, avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: el día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron, los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como huerto de Edén, y estas ciudades desiertas y asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo, Jehová, he hablado y harélo. Así ha dicho el Señor Jehová: aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los de hombres a modo de rebaños, como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Fin del capítulo 36. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.